Catriel, contanos de la situación del corralón de Floresta. Contanos qué es, primero, para aquellos que no sepan o que nos estén escuchando en otros puntos del país. Bueno, en la nota también la gente del lugar lo cuenta. Para el que no conoce el corralón de Floresta, es un lugar que en un momento era un basurero, era un estacionamiento de camiones. Luego de aquel momento del 2001 y puntualmente, ¿no?, de la del post 2001 y luego de aquello que se conoció como la masacre de Floresta, mucha gente empezó a juntarse a ver qué se podía hacer. Digamos, como se juntó tanta gente con inquietudes en la calle. Los tres chicos que fueron asesinados por un policía, en una estación de servicio, en un mini super, los escuchó hablar, putear a un policía. Uh-huh. A través de la televisión, porque estaban dando imágenes de la represión. Exacto. En la Plaza de Mayo, el 29 de diciembre. Exacto. Los asesinaron a los tres chicos. Aquello que, bueno, marcó mucho al barrio. Ese fue, digamos, un punto inaugural. Luego se empezaron a formar los grupos en el corralón de Floresta y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ese momento se comprometió a hacer una plaza cultural, cosa que nunca llevó adelante. Parte del espacio siguió estando alquilado para una empresa que ponía sus camiones o para juntar basura, como dicen los chicos. El tema es que, bueno, ya hace muchos años que vienen trabajando distintos grupos, entre ellos El Ático, que es un grupo circense que lleva adelante en un galpón más de 15 talleres gratuitos abiertos a la comunidad y hacen shows los domingos para los chicos del barrio, suelen salir por ahí. Está el grupo de la Huerteca, hay distintos grupos. Uh-huh. Bueno, estuvimos ahí hoy porque empezó el grupo del Ático llamando a una varieté de emergencia, porque lo que sucede es lo siguiente: eso depende de, debería depender el predio de la Comuna 10. Uh-huh. Aparentemente no está dependiendo de la Comuna 10, aparentemente depende de otro ente del gobierno de la ciudad, que ese ente contrató a una empresa para hacer una obra. La obra le avisó al gobierno que a partir de tal día iba a empezar la obra, y el gobierno hace un par de días les avisó informalmente, sin ninguna nota, que tenían que desalojar todo el lugar, que tenían que sacar todas las cosas, por ejemplo la biblioteca, sacar todos los libros, por ejemplo el corralón, sacar todos los elementos que tienen de escenario y de los elementos que usan para dar clases. Se van. Y les prometen que después los van a dejar volver a entrar, pero sí, no hay ningún papel, nada. Bueno, lo que pasó esta tarde, que todavía debe estar pasando, es una varieté donde están tratando de difundir lo que está pasando. Uh-huh. Charlamos con varios grupos de ellos, y entre ellos lo que vamos a escuchar ahora es La Huerteca, que es uno de los grupos que están trabajando. Y lo más importante va a estar pasando mañana, porque supuestamente mañana por la mañana va a llegar la empresa con la policía y les va a pedir amablemente a todos que se vayan. Muy bien, continúa la retaguardia en el corralón de Floresta. Estamos hablando en estos momentos con distintos grupos que trabajan acá sobre este supuesto posible desalojo que está apareciendo, que no sabemos si es tal. Para ello nos acercamos y estamos hablando con... Con Mauro de Huerteca. Sí. Y yo soy el Leandro de la Asamblea de Floresta. Bueno, cuéntenos más o menos, ¿qué es el panorama? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el panorama fue, este año hubo un cambio de gestión de la comuna. La comuna anterior a este predio, el corralón de Floresta, que es toda una manzana, cerca de Gaona y Segurola, bueno, lo van a decir. La gestión anterior de la comuna lo usaba solamente para alquilárselo a una empresa y a un particular para que guarde sus camiones, ¿bien? Uh-huh. Y estaba, digamos, de parte de la comuna en un estado de desinterés, no venían acá, no se metían para nada. Cambió esa gestión y a principios de año, como mucha gente se habrá enterado, porque lo estuvimos agitando bastante y mucha gente se enteró, la comuna intervino, esta nueva gestión de la comuna, que el jefe de la comuna actual se llama Daniel de Hipólito, esta comuna tuvo otro acercamiento al corralón. Vino, cerró unas puertas y sacó gente que estaba viviendo acá en el corralón. Eso nosotros, los grupos culturales de Corralón de Floresta, que hacemos un montón de actividades culturales, lo vimos con un poco de temor porque cayeron con policía, cerraron un par de puertas. Pero después de eso, en general no pasó nada. Arreglaron acá unas paredes que se estaban por caer, las hicieron nuevas. Y bueno, nosotros quisimos reunirnos con la comuna nunca activó esa reunión. Y ahora nos enteramos por gente de la comuna que nos avisa, pero de manera un tanto irregular, que quieren cerrar el corralón y quieren que nos vayamos acá. Bien, obviamente, y la persona que quiera, quienes quieren hacer esto es la Secretaría de Descentralización, que quiere hacer obras acá y con la excusa de que es peligroso hacer las obras, nos quieren sacar a todos de acá. Ahí está, no hay un comunicado oficial, sino más bien hay comunicados así de manera informal. Sí, lo que en realidad hay es un pedido informal de descentralización a la comuna, que como bien dijo Mauro, no tiene jurisdicción sobre el espacio porque no se le han descentralizado las atribuciones correspondientes. Hay un pedido de descentralización de desalojar el lugar para hacer estas obras por cuestiones de seguridad y demás. La comuna hasta ahora viene sosteniendo, como mínimo de palabra y con algunos gestos, una actitud de diálogo entre los grupos y se está comprometiendo a garantizar la continuidad de las actividades culturales. Hoy, claramente, nos explicitaron que estas cuestiones dependen de descentralización y tenemos un principio de compromiso, esto sí, muy informal, de que ellos mañana no van a arbitrar estas medidas de desalojo porque quieren que esto siga armónicamente y la idea es que nosotros tracemos un puente hacia descentralización, este espacio donde se toman las decisiones. O sea, en principio, el desalojo está en el aire, creemos que mañana no se va a llevar a cabo por este compromiso que tiene la comuna, pero las decisiones dependerían de descentralización, que son los que están trabajando en este proyecto. La única comunicación formal que hay es la de descentralización a la comuna, que es una nota exigiendo estas medidas para poder avanzar con las obras, no más que eso. De la fecha de esa nota hasta el momento en que les avisan a ustedes, ¿hubo mucha diferencia en tiempo? Una semana, la nota tiene fecha, 23 de mayo y nos avisaron. ¿Y con cuánto, antes de ayer les avisaron a ustedes? Sí, ¿Les dieron alguna clase de seguridad de que, bueno, te vas ahora, pero te voy a dejar volver? En realidad, como la discusión se planteó en términos de que nosotros no podemos aceptar irnos en estas condiciones, no llevamos distancia porque nosotros no queremos que se comprometan a dejarnos entrar, sino que nosotros no vamos acá. No, como mínimo, hasta que haya una mesa de trabajo funcionando en la que se discute el proyecto, digamos. Y sobre eso, bueno, veremos, pero en estas condiciones, de ninguna manera, ningún grupo del Corralón está de acuerdo con abandonar el espacio para que se realicen estas horas, que son necesarias, pero que no son las formas, y en este sentido, de ninguna forma tenemos ninguna garantía, ninguna certeza de que vamos a volver a entrar. Así que bueno, nuestra idea es volver a recuperar ese diálogo, y no solo recuperarlo, sino tenerlo en una instancia muy superior, que sería la constitución de esta mesa de trabajo. Sí, es una mesa de trabajo como la manera que trabaja, por ejemplo, el Parque Avellaneda, que logró hacer una mesa de consenso en la que los vecinos se hacen cargo junto con el gobierno de la ciudad, y es algo así a lo que estamos apuntando, digamos. Ahora lo que más necesitamos, como siempre, que todos vengan acá a activar con nosotros las actividades culturales. El Corralón es un lugar abierto, no solamente a venir y tomar los talleres, sino a venir y activar con nosotros. Y mañana jueves, a la mañana, temprano, nosotros vamos a estar acá para ver qué pasa y ver qué. No cierren y desalojen el Corralón, porque es un lugar hermoso de libertad para toda la gente. Bueno, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañar. Gracias a usted y aguante la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aguante la Red Nacional de Medios Alternativos y ojalá que no llegue el desalojo al Corralón de Floresta. Es lo que están esperando todos los grupos. Mañana por la mañana, primera hora, van a estar reunidos ahí para poder tener una charla y para ver si lo que están pidiendo es que les avisen con un poco más de tiempo, porque desarmar el lugar en sí es un trabajo y también, bueno, esto de no tener ninguna seguridad de que después quizás el gobierno de la ciudad permita que todo siga funcionando.